Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y si mientras nos escuchas no sopla el viento, significa que estás en Granada escuchando Radio Almaina. Y hoy en Hijos del Agobio queremos montar una velada pugilística. Acostumbrados como estamos a recibir golpes, nos hemos dicho que por qué no organizamos eso, una velada de boxeo aquí en el programa de hoy. Intentaremos mantener la guardia alta y que nuestro juego de piernas sea rápido porque los pesos pesados que nos visitan son duros. Intentaremos no besar la lona y lo que sí que seguro es que no vamos a tirar la toalla. Tres, dos, uno, comienza el combate. Sin duda, si hay un tema que refleja o que se relaciona con el boxeo, es este Eye of Tiger del grupo casi desconocido Survivor. Tema archi conocido por estar incluido en la banda sonora de Rocky. Ese mítico boxeador que no esquivaba los golpes, sino que los buscaba. Pero nosotros hemos querido poner una versión de este tema, que nos parece más interesante, de Chiara Mastroianni, hija de Catherine Deneuve y de Marcello Mastroianni, y que, bueno, aunque es actriz, ha hecho sus pinitos dentro del mundo de la canción, y destacando este tema, esta versión, que se incluyó en la banda sonora de la película Persepolis, que está basada en la novela gráfica de Marjane Satrapi. Así que aquí va este Eye of the Tiger de Chiara Mastroianni. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching the solid eye of the tiger. De boxeadores que van a pasar por el programa de hoy, pues suelen ser los perdedores, los que más nos llaman la atención y que a los cantantes y músicos también. Y sin duda la historia más triste que vamos a escuchar hoy aquí viene de la mano del boss, de Bruce Springsteen. En su tema de Hitter, habla de un boxeador que bueno, pues que estaba ya pensando en el triunfo cuando le noquean y bueno, le meten una soberana paliza. Y la canción pues habla del diálogo que mantiene con su madre, que ni siquiera es capaz de reconocerle porque tiene la cara desfigurada, y bueno, pues que en una de esas de esos versos dice: no pido un beso ni una sonrisa, solo a que abras la puerta y déjame descansar un rato. The Hitter, Bruce Springsteen. Come to the door, Molly, and unlock the chain. Well, I was just passing through and got caught in the rain. There's nothing I want nothing that you need say. Just let me lie down for a while and I'll be on my way. I was no more than a kid when you put me on the Southern Queen. With the police on my back, I fled to New Orleans. Well, I fought in the dockyards and with the money that I made, I knew fight was my home and that blood was my trade. Baton Rouge, Ponchatoula, and Lafayette Town. But they paid me their money, my knocked the man down. Well, I did what I did, it come easily. For as you know, my restraint and mercy were always strangers to me. Paul Tanton, Jack Thompson, a field full of mud. Rain poured through the tent to the canvas and mixed our blood. In the 12th, I slipped my tongue over my broken jaw. And I pounded his body. Well, a bell rang and rang, but still I kept on. Till I felt my glove leather slip between his skin and bone. Then the women and the money came fast and the days I lost track. The women read the money green, but the numbers were black. I fought for the men in their silk suits to lay down their bets. Well, I took my good share, ma, I have no regret. I took the fixed state armory with Big Diamond down. Well, from high in the rafters, I watched myself fall. He raised his arm, his stomach twisted, the sky it went black. I stuffed my bag with that good money, man, I never looked back. Understand me and my, every man plays the game. But if you know me, one different thing, speak out his name. Well, ma, if my face now you don't recognize, then just open the door and look into your dark eyes. I ask of you nothing, not a kiss, not a smile. Just open the door and let me lie down for a while. Now the gray rain is falling and my rain flattens down. So in the work fields and alleys I take them will come. If you're a better man than me, then just step to the line. Show me your money and speak out your crime. Nothing I want, ma, nothing that you need say. Just let me lie down for a while and I'll be on my way. Well, tonight in the stockyard, man draws a circle in the dirt. I move to the center and I take off my shirt. I study him for the cuts, the scars, the pain no time can erase. I move hard to the left and I strike to the face. gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. Y seguimos con otro grande, con Bob Dylan, y con uno de sus temas más conocidos. Hablamos de Hurricane, que cuenta la historia del boxeador Huracán Carter, que bueno, pues fue acusado injustamente de un triple homicidio y que bueno, estaba condenado a 4 cadenas perpetuas. Escribió una biografía que llegó a las manos de Bob Dylan en el año 76, bueno, 75, y bueno, siempre había defendido su inocencia, y Bob Dylan le entró la curiosidad y fue a visitarlo a la cárcel. Fruto de esa visita, pues fue este tema que apareció en enero del 76 y que, pues gracias al éxito comercial y a la publicidad, logró recaudar el dinero suficiente como para reabrir el caso. Y bueno, aunque fue reabierto, volvieron a ser condenados él y el otro cómplice, y fueron otra vez condenados en el 79 a 2 cadenas perpetuas. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. Finalmente, Carter recibió la libertad condicional en 1985, después de todo el proceso, y en 1988 le fueron retirados todos los cargos, dado que se descubrió que era inocente, se demostró que era inocente. It is drawn, the curse it is cast, the slow one. Bueno, pues esta fue una de las pocas canciones que en los 70 escribió Dylan, pues eso, por una causa reivindicando algo. Y bueno, decir que tuvo que reescribir la canción porque los abogados de la discográfica le censuraron algunos versos porque acusaba directamente a los que se creen que realmente cometieron esos asesinatos. Y otra curiosidad de la canción es que desde el 25 de enero del 76 Dylan no la toca en vivo. Una pena. Disfruta de este temazo, Hurricane, de Bob Dylan. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says.

pants and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, and an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion of the world. Y seguimos con más clásicos, y ahora de la mano de Simon and Garfunkel. En 1968, Paul Simon escribió la letra de The Boxer, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Y bueno, en ella cuenta la historia de un tipo que, cansado de no encontrar trabajo, se mete a boxeador y bueno, pues acaba cansado de recibir golpes y de tener que darlos, y decide abandonar el ring. Pero bueno, al final decide empezar otra vez de cero. Este tema, que bueno, está basado, dicen, en la experiencia personal de los dos, de Simon and Garfunkel, porque recibían en el año 68, recibieron muchas críticas por parte de la prensa, que les acusaban de, pues eso, de no editar, de no publicar discos, y que pues pasar por un periodo de escasez de inspiración. Y bueno, pues se identificaban con la figura de un boxeador que tiene que recibir esos golpes. El tema fue todo un éxito y llegó, pues, al número 7 en las listas de Estados Unidos y todavía más arriba en las listas británicas. Y bueno, como curiosidad, decir que el sonido más característico de esta balada, y que seguro que vais a reconocer, es el de un sonido que al final hizo el baterista Hal Blaine con unas cadenas en el estudio sobre la pared del estudio de grabación, y que ahora, cuando se interpreta la canción, pues la suelen hacer con batería electrónica. Así que disfrutad este The Boxer, Simon and Garfunkel. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared, laying low, seeking out the poor.

uno de los mayores éxitos de principios de los 60, ya que salió como single en 1961. Y bueno, como curiosidad decir que en un principio Ben King, bueno, es una adaptación de un tema gospel del 55 y que lo grabó simplemente para hacer una demo para la productora, pero el productor cuando lo escuchó le gustó tanto que decidió sacarlo con su voz. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Pues porque el boxeador más grande de la historia, Muhammad Ali, se atrevió a grabar un disco en 1964 donde hacía una versión de este tema, de Stand By Me. Ahí va, Muhammad Ali. Hacía tan bien, o sea, tan mal el bueno de Muhammad Ali y bueno, pasamos de un tema que ha sido cantado por él a un tema que está dedicado a él. Ahora vamos a escuchar el Black Superman de Johnny Wakelinan de Kinshasa Band. Y es que este grupo, Johnny Wakelin se quedó, enamorado de Mohamed Ali tras el evento más importante de boxeo de toda la historia, que fue el enfrentamiento en el Zaire entre George Foreman, que era el vencedor de los pesos pesados, el campeón de los pesos pesados, contra Mohamed Ali, que lo había perdido y que quería recuperarlo. Bueno, pues ese gran combate y la personalidad de Mohamed Ali inspiraron a Johnny Wakelin a hacer este Black Superman, que pues consideraba a Mohamed Ali como un Superman negro. Mohamed Ali siempre repudió el tema porque no se consideraba un superhombre, pero bueno, dio igual porque tanto en Estados Unidos como en Reino Unido llegó a los puestos más altos en las listas y hicieron pues a este grupo bastante famoso y conocido. Como curiosidad, a través de esta canción que escucharemos ahora, se sacó un cómic donde Superman se enfrentaba contra Mohamed Ali, que fue también un éxito de ventas. Ahí va este Black Superman, Johnny Wakelin and the Kinshasa Band. This here's the story of Cassius Clay. Catch me if you can. We'll be right back. catch me if you can. I'm Ollie. Catch me if you can. Y ahora vamos con otro tema que, bueno, que de algún modo también está relacionado con Muhammad Ali. Es el tema I Am The Greatest, que apareció en el disco Ringo de Ringo Starr, del batería de los Beatles, en el año 73. El tema está escrito por John Lennon y, bueno, está inspirado en una de las expresiones que repetía Muhammad Ali, que, pues bueno, se llamaba a sí mismo I am the greatest, yo soy el mejor. John Lennon nunca la llegó a publicar y cuando recibió la llamada de Ringo Starr en marzo del 73 para que colaborara en su disco en solitario, pues Lennon le presentó el tema y dijo además que en una de las entrevistas que, bueno, pues eso, que era perfecto para Ringo porque si él lo cantara, pues todo el mundo se lo tomaría muy en serio diciendo que yo soy el mejor, sin embargo que Ringo se podía permitir esa letra. Y coincidió además que cuando estaban grabando o iban a grabar este tema, también estaba por Estados Unidos George Harrison. Y bueno, pues lo llamaron y este tema logró reunir a tres de los cuatro, a John Lennon, a George Harrison y a Ringo Starr. Luego en el disco también colaboraría Paul McCartney, pero nunca llegó a coincidir con el resto de los Beatles. Y de todos los temas, pues bueno, este es el que más destaca de ese disco, de Ringo Starr, I Am The Greatest. When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me I was great. I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man, a woman took me by. Was great. Thank you. 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I... Bueno, y aquí otro himno americano, ¿no? Este Piano Man de Billy Joel. Pues bueno, lo podemos escuchar gracias al boxeo. Bueno, más bien al fracaso en el boxeo. Billy Joel empezó como boxeador en ligas amateurs en Nueva York, pero acabó retirándose debido a una lesión en su nariz. Y este fracaso en el mundo del boxeo, junto con también el fracaso en ventas de su primer disco, hicieron que vivir una experiencia que en la que se basó luego para escribir este tema, este Piano Man. Y es que durante una temporada se refugió en un club y bajo el seudónimo de, no me acuerdo cómo se llamaba, Bill Hill, creo. Bueno, el caso es que bajo seudónimo estuvo tocando varias noches en ese club tocando al piano. Y bueno, esta canción habla de, pues eso, de todas las personas que pasaban o que trabajaban ahí en ese club. Y viene a decir, pues eso, que el pianista con su música hacía olvidar los sueños no realizados por parte de los que le escuchaban. Who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. Bueno, pero nos quedamos sin tiempo y por poner algún tema en castellano, pues hemos elegido el tema titulado El boxeo del grupo sevillano El señor Chinarro, que bueno, aunque lo utiliza como excusa, pues eso, es curiosa la letra surrealista de este tema. Y como nos quedamos sin tiempo, pues lo dicho, que ya sabéis que nos volvemos a escuchar aquí el viernes que viene a partir de las 8 en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, que si os ha gustado el programa lo podéis reescuchar en la página Facebook del programa de Hijos del Agobio, en el servidor de podcast iVoox o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.nobrezabaturra.org. Saludos también, como siempre, a la audiencia de Radio Almaina. Y se nos olvidaba que mañana tenemos concierto aquí en Zaragoza, celebrando el aniversario de Radio Topo, como todos los septiembre por estas fechas. A partir de las 9, concierto en el Parque de la Paz, ya sabéis, celebrando el 21 aniversario. Y bueno, pues con un montón de actuaciones, DJs y eso, que tenéis que estar. Lo dicho, adiós. Comenzó el combate de boxeo. Ganará ese contrincante feo que confundió tu casa con un centro de salud, con su bandera blanca como una luz. Castígale en el hígado, castígale, dale de beber, verás que rápido se pone. Fuerza de las reglas, la atracción, los aplausos y la histeria, sagradas escrituras de templos del terror, lacradas con tu sangre, qué imaginación. Castígale, en el hígado, castígale. Dale de beber, verás que rápido se pone en pie. Castígale. En ropa interior contra las cuerdas, con el pantalón del chándal de la mili de mierda, baños de sudor y golpes de estado. Eso es un mendrugo, no un pedazo de pan tan engañado. Queda un asalto más. El verdugo nunca estuvo. Castígale, castígale, verás que rápido se pone en pie. Castígale, en el hígado, castígale, dale de beber, verás que rápido se pone en pie. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciende.